Desde este sábado 1 de mayo y todos los sábados de 20 a 22 horas, su programa Alternativa Radial, información, contrainformación, movimientos sociales, medio ambiente y cultura. Antofagasta, Chile y el mundo en un solo lugar. 104.7 Radio Nuevo Mundo. Escuche e infórmese de lo que no dicen los medios tradicionales. Una producción del periódico La Alternativa.